Bueno, había ganas, ¿eh? No, porque cuando habéis venido a mí me ha parecido que no había ganas. ¿Por qué? Bueno, porque... no sé. Tú dime el día que yo he venido aquí a disgusto. ¿Cuándo ha sido eso? Nunca. Y menos todavía te ha sido disgusto. Jamás de los jamases. Claro. Porque hombre, o barbacoa o juegos. Sería bueno. Escúchame, lo importante aquí sería preguntarse. Sí. Lo importante aquí sería preguntarse no si este señor ha venido o se ha ido a disgusto, sino más bien si la gente que nos ve ha venido o se ha ido a disgusto, que yo creo que más de uno diría que sí. Porque con el espectáculo lamentable que damos aquí quincenalmente, pero claro, siempre está la nueva partida para, digamos, rebajar incluso nuestro nivel y que nosotros parezcamos que. Poca broma. ¿Qué? Hicieron 8.000 visitas. ¿Cómo? 8.000 visitas. Sin. No, yo no lo entiendo, porque sin además... ¿Sin las tácticas del pasado? De nada, comprarlas. Sin comprar, ¿no? Y a mí me extraña porque en la imagen se ve claramente que son Dani y Juan. Ya. Quiero decir que sí, no hay equívoco. Sí, decir, hostia, voy a ver a Salva, a ver, Timote. No. No. Choca. Sí, pero está bien producido. Sí. Hombre, les cuesta un poco más producirlo que a nosotros. Sí, pero no tienen un set montado. Esto sí, es verdad. Esto también es verdad. Sí, que hoy no hemos puesto ni mensaje, o sea, es lamentable. A mí es que la nueva partida voy a encajarlo, ¿no? Le cuesta arrancar. Le cuesta arrancar una partida. Yo con una partida y me cuesta arrancar. No, es que ¿sabes qué pasa? Esta semana os lo quería contar porque ya sé que me llevaré palos, pero sabéis que la sinceridad aquí entre nosotros tres es ante todo. A medida que vi trailers y vi vídeos y vi gameplay, tuve muchísimas ganas con el tiempo de decir qué ganas tengo de que salga Dragon Quest 11. Y me ha pasado lo mismo que pasó con Xenoblade, fue. Y me acabo de dar cuenta, no sé si a alguien de quien nos ve le pasa, y me gustaría que hubiera, siempre iba bien que haya alguien que le pase lo mismo que a ti. No te entre los insultos. Sí, que no te sientas tan solo, ¿sabes? Porque yo ahora me siento solo, no, definitivamente, entre los no puedo con el JRPG. Con el género en general. Sí, ha llegado un punto que a la que llevo, literalmente, 14 minutos, se me hace... tan cuesta arriba, o empiezan un poco fuerte, dígase Final Fantasy VII, que te mete. ¡Oh! Yo entré en Quest 11 y dije: qué bonito, y cruza el puente. Ha salido un Slim, okay. Me aburro, y no. En no 14 puedo. Minutos, Salva se pasó Skyrim. Sí. Casi. No, pero sí que es cierto que mira que yo, históricamente o tiempo atrás, el JRPG en la época de Play, sobre todo, era de mis géneros favoritos. Recuerdo yo devorarlos y horas y horas y horas. Y será la edad, será otros géneros, será ya la paciencia, será lo que sea. Pero sí que es cierto que el JRPG lo tengo cruzado. Es un género curioso, que no trago. Es curioso no trago. Que no trague esto. Y en cambio estuvo dando por saco con el DayZ. Que pasan las horas y no pasa nada. Nada, de nada, de nada. Ay, le gustó el Zelda, que también pasa lo mismo. Ibas a hacerte coleguita, pero y vuelves para acá, trasquilao. Pero tú trasquilao. Ahora, ¿entiendes por qué no se superan visitas una partida? Es que porque hay faltas de respeto que no se pueden permitir. Que... El mejor juego del año pasado y de este año... Y del que viene. No, este año todavía lo tienes que decir, que igual te hago votar. Bueno, sí. Tú... esto que decías por Ada, Albert. Estoy jugando a Yakuza, que me lo dejó este... El Yakuza Kiwami, ¿vale? Sí. Yo había jugado un Yakuza, cuando puse Yakuza dije, yo juego un Yakuza, no sé cuál. Yo juego un Yakuza y lo terminé, no sé qué Yakuza es. O sea, pues el 4 o el... Un Yakuza. Si es el 4, a lo mejor era el peor, ¿eh? Ah, bueno, yo hice uno, no tengo mucha memoria porque yo no me acuerdo de los juegos que... Son muchos juegos al año. Total, que ¿sabes? O sea, una de las cosas que me ha gustado de Yakuza Kiwami, que el protagonista tiene casi mi edad. ¿Vale? Casi. Tiene casi. Sí, tiene 37 o así, ¿no? Entonces, claro, yo tengo 40. Entonces, aunque parezca más. encontrarte hoy en día un juego donde el protagonista. Ya en un JRPG ya es imposible por definición. Son siempre adolescentes. ¿Vale? Porque no. O sea, los creadores empezaron a ver juegos de 16 años cuando nosotros teníamos 16 años. O cuando yo tenía 16 años, vosotros teníais 3. Pero es falto, ¿no? a medida que iban creciendo, ellos siguieron haciendo personajes de que yo entiendo que al chaval le guste decir, no, yo esa espada gorda la puedo, no puedes llevarla, no puedes físicamente, no, es que tú también llevas una espada gorda aquí detrás, sí, pero yo llevo como contrapeso, ¿entiendes? La espada sí. Ya está, no hay... Pues... Y tiene 36 y dije, ah, casi me puedo... O sea, si no fuera porque es Yakuza, porque es japonés y porque no tiene nada que ver con mi vida, me sentiría identificado con os pregunto, y ahora... Y seguro que en los comentarios la gente podrá decir mucho más. ¿Hay algún... ¿Recordáis algún género? Vosotros dos que digas, yo recuerdo que esto de joven era salir uno de este género y caía. Y ahora mismo sí, yo ya... A mí me pasaba con los RTS. El otro día, ¿sabes qué dijo este tío? Dice en Twitter, le hago una broma a Quentin, que es un... Bueno, que, y le digo tal no sé qué, digo, pasa unas tablas sobre daños del WoW y le digo, dos tanques en lo más alto, ¿no? Y el tío responde, bueno, pero esto ya no son tanques, jaja, y sale este y dice, bueno, es que yo, los aficionados al gen, dice, yo los que ya dejamos las raids hace tiempo, así no... entre nosotros. Y creo que alguien lo pescó. Ese comentario alguien lo pescó. Fue creo que Pablo. Pablo 95. ¿De Battle Royale? Pablo 95. Respondedme. Kite Switch 95. Kite Switch. ¿Quería responderme? ¿Hay algún género? Sí, la estrategia en tiempo real. ¿Tú lo habías jugado eso? Claro. ¿Qué ha jugado en su vida en la estrategia en tiempo real? A ver, Warcraft era estrategia en tiempo real. Age of Empires era estrategia en tiempo real. ¿Tú no has tocado un Age of Empires en tu vida, Julio? Que sí. Pero son géneros que nunca más los jugué. Hasta hoy. Pero los géneros, la estrategia en tiempo real tiene algo bueno, que es que aguanta bien en el tiempo, en el sentido del que es verdad que la fórmula puede, o alguna fórmula puede haberse quedado un poco anclada en el pasado, pero el juego como en sí es un, son como son juegos de piedra, papel, tijera. Es un ajedrez. Sí, es piedra, papel, tijera, ¿eh? Aguantan súper bien en el tiempo. En el caso del JRPG, como dices, ostras, yo creo que el último que disfruté bien fue Lost Odyssey, ¿puede ser? Ha llovido, ¿eh? 360, ¿eh? Mira que es duro, porque es muy clásico. Pero fíjate que yo digo los dos, y te fijas los protagonistas, que son gente que ya no son más chavales. Ya son... Y la temática, el tema de la muerte y tal, es distinto. Las historias son bonitas. O sea, estuvo bien hace tiempo, que es verdad. Yo hay una cosa que no soporto de los JRPG y que hizo que yo dimitiera del género, que son los combates aleatorios. Eso me pasó con Skies of Arcadia en GameCube. Pues no hay en Octopath. Espera un momento. Hay muchos más en Skies of Arcadia. En Octopath yo lo contaba, cada 20 segundos. Y 20 segundos. Y en Skies of Arcadia, te lo juro, no pasan 10 segundos que había un combate. Es durísimo. Y había otro combate. Y ahí, a mí me pasó una cosa que estábamos hablando antes, que es que yo iba en el foro de GameCube cuando no estaba expulsado por Mote, y decía, oye, esto llevo 25 horas. ¿Cuándo arranca? Esto yo no puedo más. Y me digo, es que lo mejor pasa ahora en 5 horitas más. Y bueno, yo un juego que tarda 30 horas en mostrarme algo, lo siento, pero... Para eso está Walking Dead. Por eso a mí los JRPG los JRPG que siempre más me han gustado son los que están los enemigos, y es que eso te cambia el chip, porque yo lucho mucho cuando hay enemigos en Chrono Trigger, en el Dragon Quest, el nuevo, en los Persona 4 o el 5. Voy a buscarlos, pero porque el chip es distinto, porque está ahí y voy a buscarlo para ir de eso. Pero si me va molestando... Yo para mí, y con esto ahora que lo decías, creo que el problema que tengo yo, creo que el RPG occidental ha evolucionado tantísimo hacia intentar emular o darte vías hacia la libertad como jugador, creo que el JRPG sigue tan estancado en lo que es la historia, buena o no, te guste o no, o sea, si te gusta obviamente tienes ahí más have, ¿no? Pero claro, yo veo Cyberpunk, veo Skyrim, veo Fallout, veo tal, veo The Witcher. Y que es un juego de aventuras. Veo la historia, digo, pero es que si me voy por aquí tengo estas posibilidades, me voy por aquí tengo estas otras, y Cyberpunk ves, y Dios mío, lo que podré llegar a hacer aquí. En cambio veo el escenario de lo que me pasó otro día, ¿eh? Vi el escenario de Dragon Quest y dije, esa montaña no la voy a poder escalar nunca. No como en Zelda. Y esa casa, correcto, no podré entrar nunca. No como en Zelda. Y lo único que tengo que hacer aquí es llegar hasta B para la siguiente cinemática, y dije... Eso es depender un montón de la historia, ¿vale? Exacto, eso es depender, o sea, es poner todos los huevos en un solo cesto, y en el combate a lo mejor, ¿vale? Y es para mí una de las cosas que encontraba el otro día hablando con Franchuzas, que yo le envío mensajes de voz, porque si tengo que transcribir, ¿sabes? Entonces no se puede, y Franchuzas me contesta en unas cuantas páginas, Y se decía que es que el problema, el único problema que tengo es que a mí es un JRPG donde la historia o algunas de las historias no te cautivan en absoluto. Uf. Y eso es poner, como pones tantos huevos en ese cesto, en el cesto de la historia. Si eso te falla, el juego se viene abajo. Para ti, después dices, no, es que a mí me encanta la historia de Ofelia. Y, ojo, y, ojo, un momento. Un momento. Pues es raro. Un momento. También pasa lo contrario. Que hay JRPGs que tiene un sistema de combate tan bueno que te compensa según qué problemas. Y yo te voy a decir una cosa, yo creo que Octopath le pasa eso. A mí me gusta el sistema de combate de Octopath. A mí me parece que el sistema de combate por turnos, a mí me gusta. El sistema por combate por turnos, a mí me gusta porque le da esa profundidad estratégica de todo lo que quieras. Y en Octopath está muy bien hecho porque es muy ágil, porque tiene todos los sistemas de debilidades, el sistema de los turnos y tal, de dejar estuneado a los enemigos y tal. Y para mí eso me ha compensado unas cuantas historias horribles. Se puede. Vamos a decirlo así, sí. Fíjate, aquí la parte buena del JRPG. Fíjate que el género por excelencia para móvil, lo habíamos hablado esto alguna vez, Mote. El género de excelencia para móvil, sobre todo en Japón, son RPGs, diferentes licencias, algunas originales, otras basadas en tal cual. Todos tienen un elemento en común, son RPGs donde la gracia está en el sistema de combate. O sea, si es cada semana eventos, habla de combates por turnos. De corte JRPG. Y eso te demuestra que la historia puede pasar a un segundo plano si ofreces un sistema de combate profundo. Estás hablando de móvil. Seguro que toda la gente. Claro. Este juego por móvil es otra historia, Albert. Sí, seguro que toda la gente del foro del hilo de Brave Exvius te dirán: es que el sistema de combate de Brave Exvius no lo cambio por ningún juego de mesa porque es que la profundidad que te da eso. Sí, no, eso no lo niego, pero. Es bestial, ¿no? Pero como yo, el RPG en sí, yo lo veo como una historia. Es un juego de rol. Sí. Juego de rol, RPG, juego de rol, ¿no? Juego de rol, la clave, tú también, ¿no? Cuando jugabas rol de lápiz y papel, te acordarás de esa época, era la misma época donde jugabas Age of Empires. Recordarás que... Al pandemia. O sea, tú no tenías... Al pandemia. Deja de inventarte cosas, espérate a que te las descontemos bien antes de poder... Sí, es que porque no pinta, ¿no? No pinta nada. Y ahora te deja en evidencia, ¿vale? Bueno, en fin, total, que en ese momento, fíjate que no había nada, o sea, era todo dados y dados y dados, y la gracia era la historia que te contaban, era la gracia de todo el juego de rol era la historia. Sin historia, un juego de rol no existe, pues tal. Bueno, es mi opinión. Y antes, Alberto ha dicho una cosa interesante, que ha dicho, es que es muy aburrido, no tarda en arrancar. Como Walking Dead. Como The Walking Dead. ¿Lo entiendes o no? Sí. A quien no va a arrancar más. Quien no va a arrancar más. Es durísimo, ¿eh? A mí. Ya no me apena. Un momento. Me ofende porque. Me ofende todo lo que ha pasado. Me ofende. No es. O sea, finiquitos, trabajamos. Vale. Pero ahora sale del tele y dice: no, oye, que. Bueno, si nos echan una mata, no sé qué, que a lo mejor. Encontramos gente, pues estamos buscando gente para que acabe las temporadas de. Para que acabe la temporada final de The Walking Dead. No, hijo puta, tenías ahí 250 tíos para hacer esta mierda. Y ahora vas a buscar fuera, ¿vale? Cabrón, haber terminado esta. Aquí hay otra cosa que es la falta de empatía. ¿Qué cabrón? La falta de empatía del público, en el sentido de que cuando ellos hicieron el comunicado diciendo esto, vamos a mirar cómo podemos acabar la temporada. Tú leías gente, no solo usuarios, sino incluso periodistas y gente del medio, diciendo que sí, por favor, que acabe la historia de Clementine, no sé qué. ¿Qué dices? O sea, no estamos hablando de una compañía que pagaba una mierda, que tenía el crunch como modo de vida, que por lo que tengo entendido, lo que pagaba para las traducciones era infame, bueno, a la vista está el resultado, ¿no? Que echa 250 tíos y tú encima te preocupas de que la historia que estás jugando a lo mejor no la acabas. Tú eres un desgraciado. Hay más. Que había gente que se había movido un tío que lo habían hecho cambiar de país, o sea, mudarse al de esto para venir y a la semana siguiente lo echan. O sea, muy fuerte. Pero el tema de esto, a mí, esto es muy duro, ¿vale? Y el crunch como forma de trabajar me parece increíble y esto. Y lo digo, la primera vez que fui a Blizzard, ¿vale? Me enseñaron todos los extras, la pista de voleibol, las maquinitas, las de esto, todo, las facilidades, ¿no? Y yo estaba con la asistente de prensa allí y le dije, ¿y esto qué es? Dice, no, porque aquí cuando pues, se tienen que quedar a trabajar, más tarde pues tienen las facilidades y tal. Y yo dije, en mi inocencia, dije, ¿y no sería mejor que no tuvieran nada de esto, pero a las 5 todo el mundo estuviese en su casa? No, yo lo dije desde... Eres ¿no? joven, ¿eh? Claro, es, que, es un, que es algo, no sé, razonable de pensar, ¿no? No. Y se hizo, en los periodistas que están ahí, ¿no? Se hizo un silencio, ¿no? Como diciendo, hostia, sí. Y la chica dijo, ya. Dice, sí, es verdad. Pero como se iban a quedar de todos modos, ¿vale? Porque se iban a quedar de todos modos, más vale que tengan estas facilidades para hacerlo, ¿no? Y yo creo que dentro de lo que cabe, seguro, estoy seguro de que Blizzard es de las compañías que mejor, a lo mejor, tal vez mejor trate a sus empleados. Pero si ya compañías grandes como estas, o sea, no me pongas un gimnasio en la empresa. No, deja eso, que yo me vaya a mi casa y pueda ir al gimnasio a la hora no, que me dé la gana. Eso tiene una explicación. Google, Blizzard, yo también estaba en Blizzard. Cuando ves eso dices, cuando ves eso dices, viendo lo que tenéis aquí, estoy mejor aquí que en mi casa. Con lo cual, a las 6, en vez de irme corriendo para casa, oye, pues ya me quedo al gimnasio. Y luego al salir, termino de compilar aquello que había dejado. Y al final... ¿Llegas a casa a las 10 de la noche? Bueno, pero ellos han conseguido... Porque ¿que te quedes? Mi casa está sucia. Mi casa, los platos... Se, ¿os pasa esto? ¿Los platos que se reproducen? No. Es que, no, no, y si tienes dos niñas no te cuento. Escúchame, esto es una pregunta que yo os hago. O sea, si tú dejas un plato en el lavabo... Uno, ¿eh? El de la noche, pam. Al día siguiente vas, hay tres. ¿Por qué? Platitos pequeños, son más pequeños. Digo, pero si se usa uno. Bueno, pues total. Y otra cosa, la otra cosa que me deja a mí, que me deja ahí con el culo torcido, es que la gente que compra el Season Pass, es un mensaje muy claro. O sea, tú ahora mismo, ¿cuántos juegos hay que tengan Season Pass de cosas que no han salido todavía? Todos. Por ejemplo, vamos a coger un juego episódico, por ejemplo, Life is Strange, ¿vale? Life is Strange. Sí, que se estrenó esta semana. Justo es recién estrenado. Tiene un Season Pass para toda la temporada, creo, no lo sé. Sí, estoy sí, hablando sí, por ahora, sí, sí, sí. ¿Vale? Pues imaginemos que pues, lo tiene, ¿no? ¿Tú cómo te compras el Season Pass para toda la temporada? Porque, ¿qué pasa? De Walking Dead, tú tienes el Season Pass para toda la temporada. Dicen, no, es que la gente que se ha quedado para terminar no sé qué mierda del Minecraft o que tienen que hacer por no sé qué contrato y tal, no sé qué. Los que habéis comprado el Season Pass... ¿Qué? No, nos van a devolver el dinero. ¿Seguro? No, lo vamos a reclamar. ¿A quién? Si lo has comprado a Sony, ya puedes enviarle una cartita a Sony a decir que te devuelva el Season Pass y te va a decir, oiga, está comprada, usted la ha hecho hace más de tal y... no es mi problema. La has comprado a Microsoft, Microsoft te va a decir, chao, chao. O sea, la confianza del usuario a la hora de adquirir Season Pass de compañía. ¿Cómo va? Si es que te pueden... Es tipo Kickstarter. No tienes ninguna garantía. El hecho de que tú compres el Season Pass no te da ninguna garantía. Yo, no sé, lo veo como una forma de que la gente diga, oye, esto no compré. Ustedes que puede estar potencialmente tirando el dinero. Te digo una cosa, ¿eh? Es mi caso la que planteas esto. Yo te digo de verdad, nunca jamás he comprado un Season Pass. No lo he comprado nunca. Y es que yo hasta día de hoy... Yo lo compraba al final. Ese riesgo, correcto. Pero ese riesgo que tú ahora mismo plasmas... Yo es que lo he visto, ya no solo evidente, quizá este es el caso extremo, ¿no? Que te chape la compañía y eso no salga. Pero es que al final el plus que te da el Season Pass, que normalmente que es una skin, no sé qué extra, es ahorro, comparado o ahorro, con ahorro. El riesgo, con el pero el ahorro, estamos hablando de 5 euros. Sí, sí, totalmente. Sí. Que entiendo que para un público quizá más joven, que no tiene... No, 5 euros te dicen, oiga, usted lo tendrá el día de ese lanzamiento... ¿Vale? El día de lanzamiento, claro, y además más barato si lo compra usted todo. Entre 5 euros o el riesgo, que para mí es un riesgo elevado, decir, ¿y si no me gusta el juego? ¿Para qué quiero todo ese contenido dentro del año si es que el juego no me gusta? Con lo cual, yo si sinceramente, no yo si Season Pass nunca he comprado ninguno, pero evidentemente se suma ahora otro ejemplo de cuidado, ¿dónde metemos el dinero? Porque es que no es garantía de nada de que recibamos. A todo esto, ¿cuántos juegos de DLC habéis jugado vosotros? Yo, sinceramente, demasiados. No, yo no. ¿En serio? Yo no. Porque es que hubo una época que los analizaba yo. Yo Walking Dead. Yo juego Walking Dead. Lo único. Temporada 1. Okay. The Wolf Among Us. He jugado el de Tales of the Borderlands. Y he jugado el I'm Batman, creo. Sí. Creo que algún episodio de Juego de Tronos. Yo he jugado las dos de Walking Dead, Batman, a Juego de Tronos... Y me falta alguno, algún capítulo suelto. No lo jugué. ¿Ese es bueno? Tampoco. Pues salió muy malo, ¿eh? Bueno, sí. No es el primer... El Borderlands salió bueno. Sí, o sea, salió Wolf bueno. Among Us también. Decían, no, la aventura gráfica. Aventura, no una aventura... Yo no lo veo, aquí se puede discutir. No, es que evolucionaron la aventura gráfica. Bueno, casi la involucionaron. Hablemos, la aventura gráfica para mí tenía un componente de puzzle, claro. ¿Vale? Para hacer el puzzle hacía avanzar la historia. El puzzle hacía avanzar. Y esto sí, simplemente es una aventura. Aquí avanzabas explorando. Hay que decir, con lo poco que he jugado la primera temporada. Así como antes decía yo, cuando hablábamos de JRPGs, que si la historia no me tira, pues a los 14 minutos ya me cuesta seguir. Yo al menos la primera temporada que jugué Walking Dead, es que cada santo capítulo me enganchaba. Yo para mí recuerdo el capítulo de la granja. Está muy bien hecho. A mí el capítulo de la granja me parece, quizás... También es del que más puzzles tiene de todos, ¿eh? Sí. Me parece histórico la trama que se desarrolla en ese capítulo, me parece. Creo que está bien que la fórmula en la que ellos consiguen que tú de alguna forma le coges cariño al personaje, tanto al personaje principal como a los secundarios. Y eso nos o sea, conseguir este nivel de empatía entre el usuario y el de esto también era una fórmula, entre comillas, nueva, ¿vale? Y después, a mí, el resto de los juegos me parecían una skin de The Walking Dead, todos. Y tenías decisiones bastante duras en la primera. Sí, pero no afectaban en nada al final. Que eso es un drama brutal. No, pero sí que había personajes que... El negro, está infectado el brazo, no me acuerdo corto o no, da igual. Sí, pero... Sí, porque el final era el que era. Pero por ejemplo, si no me equivoco, el padre que tiene el niño y todo eso, tú coges si el padre sigue o no contigo. No, es la segunda temporada, creo. Yo no sé, no sé de la gorra, francamente. De todas maneras, es un escándalo que con las licencias que tuvo Batman. Batman. Juego de Tronos. Walking Dead en su apogeo, ¿eh? Que no daban dinero, por lo visto. No ganaron dinero con nada. Creo que no ganaron dinero con ningún juego excepto con The Walking Dead. ¿En serio? ¿Esto? Sí. Creo que de hecho, si miras el gráfico de las compras en Steam eran bastante escandalosas, ¿eh? De bajas. De bajas menos Walking Dead eran bajísimas. Yo creo. No sé dónde lo he leído esto. Que solo ganaron dinero con The Walking Dead, creo. O con The Walking Dead y alguno más. Pero todos los demás pérdidas. Yo no sé cuánto deben estar los gastos aquí. Yo no sé por cuánto debe costar la licencia de Juego de Tronos. Claro, entiendo que el gasto aquí está en la licencia, porque el motor, como dices, ¿te acuerdas? Tú el mismo, las herramientas son las mismas, no has evolucionado nada. El ámbito jugable, tema de motor. Una de las cosas que fueron buenas de Spider-Man fue que antes los juegos que estaban basados en películas o en superhéroes salían muy malos porque había mucho dinero que se invertía en comprar la licencia. Uh-huh. ¿Cuánto vale coger la licencia de Spider-Man, no? Y eso vale X dinero. Y ese X dinero, si tú creas la IP desde cero, te lo puedes gastar en crear la IP, en crear el juego en sí. Pero si te lo has gastado simplemente en que en tu portada pueda poner Spider-Man, claro, pues ese dinero te lo tienes que... Y generalmente serían juegos bastante malos. Justitos. Sí, bastante malos, a menos que la compañía metiese mano y quisiese hacer un juego que saliese bueno al mismo tiempo que saliese la película, o sea, que era raro el caso. Aquí, claro, se le dices, hostia, no sé, ¿fueron los de Walking Dead a buscar a esta gente? ¿O dijeron, no, vamos a hacer una...? Porque si realmente tienes que comprar la licencia, tiene que ser cara, porque The Walking Dead, cuando hicieron un juego, The Walking Dead lo estaba petando. Ajá. Juego de Tronos lo estaba petando. Borderlands no creo que sea una licencia tan cara como las otras. Batman, con las películas, con Nolan, con tal, lo estaba petando. Y no lo hablamos, pero Minecraft también es una licencia atractiva. O sea que, no sé, hay una gestión ahí que ya veremos, pero pinta chungo. ¿Qué podemos hacer, eh? No, pero hay otra gestión que pinta mejor. ¿Cuál? Verás. ¿Cómo atamos esto? Bueno, pues... ¿A saco? El crossplay. Okay. Vale. No, porque, o sea, no sé si os acordáis, pero Sony salió... Y dijo, no, yo crossplay con Fortnite no, porque... Dijo yo crossplay no. No. En general. Y Fortnite no, porque nosotros pensamos que el mejor lugar para jugar es PlayStation. Qué huevazos. Eso dijeron, ¿vale? Y la gente se le tiró encima. Se le tiró encima incluso Bethesda, que se quejó porque querían crossplay en Fallout 76, que de esto hablaremos, porque ahora resulta que Bethesda no quería hacer crossplay. ¿No? O sea, un poco de cemento ahí armado. ¿Ah, sí? Ah, no sé esto. O sea, hace unos meses Bethesda apretó, Todd Howard apretó diciendo que ya estaba bien, que teníamos que tener crossplay, no sé qué, Sony ya está bien, no sé qué, y ahora salieron a cenar diciendo que no había crossplay. Bueno, yo entiendo por un lado Sony que diga, no quiero crossplay, ¿vale? Porque en su momento tú dices, tú ahora mismo, por ejemplo, miras Fortnite o cualquier otra... Y ponte que por cada una Xbox hay dos PlayStation, vamos a ponerlo así, ¿no? Más o menos. Por cada tres consolas vendidas, dos son Play, más o menos, de solamente Play y Xbox, no con tu Switch, ¿vale? En este sentido dices, si la mayor parte de la gente, ¿no? Si dos tercios de la gente está jugando en mi plataforma, ¿por qué tengo que abrirles las puertas a los otros? ¿Qué gano yo? O sea, desde un punto de vista de Sony dices, ¿qué consigo yo? Sí, pero la gente pueda jugar con mis usuarios. El punto de vista tendría que ser, ¿qué gana mi usuario? Yo es que creo... Y el usuario gana. Yo pienso, creo que hay cosas tan anti-user friendly, si existe ese concepto. Es como si tú ahora me dices, oye, mira, considero que el altavoz y el speaker de un iPhone es tan bueno que no puedo compartir este altavoz y este que es tu hardware, ¿no? O sea, para hacer llamadas con otros dispositivos que no sean iPhone. Considero que la calidad... Yo no te voy a llamar, pero no mereces que yo te llame con mi iPhone. Yo creo que... ¡Hostia! Sí, a ver, visto así... No suena muy descarallado. Visto así, suena todavía peor, ¿eh? Claro, es como el concepto llamada, o sea, el concepto... Jugar con alguien a través de internet a, oye, déjame jugar, ya sea desde un ordenador, desde donde sea, porque al final, es que estamos hablando, incluso el crossplay, hablamos de Fortnite, que es que el producto no es ni pero tuyo. A mí me hizo ilusión que primero que papá, no, se me parece muy, que papá muy, y mamá volvieran a hablar entre ellos, ¿vale? Pero, o sea, que diga, que de repente salga Sony, que hace nada, dos meses fue muy vocal a decir, oiga, dejen de dar por culo con esto. No ganamos nada nosotros con esto, ¿no? Pero todo el mundo apretaba que sí. ¿Vale? Todo el mundo apretaba que sí. Y yo me pregunto cuánto peso ha tenido Epic. Bueno, mucho. Para decir, oiga, vamos a ver. Es absurdo, ¿vale? Que la gente que juega en PC y que vaya a Switch y vaya a Play y tal tengan que tener dos o tres cuentas distintas porque a ustedes no les da la gana de abrir el crossplay. Después no sé quién fue, los de Rocket League, ¿vale? Que también apretaron. Día sí, día también, ellos dijeron, oiga, yo lo puedo hacer mañana, si usted me deja. Tenemos la infraestructura y la tecnología que lo permite y unir a la gente. Y simplemente lo que haces es ampliar las posibilidades. Fíjate. Más ahora, gente jugando dices, contigo. Fíjate lo fácil. Está Overwatch, está... Lo rápida que podría haber sido esa reunión. Estaba pensando, en un mundo imaginario. Imagínate que Epic va hacia allí y dice, si usted no permite crossplay, retiro ese juego de su store. Terminado la reunión, ¿eh? O sea, es una reunión que tú llegas, tu libreta, tu corbata, botellita de agua, buenas tardes, está Epic, Sony, tarjeta, tal cual. Si ustedes esto no lo hacen crossplay, lo retiro de la historia. No hay problema. No. Tal cual. Yo tengo una cosa. Estoy más rabia la historia. Indudable que ahora mismo el éxito de PlayStation. O sea, el éxito de Fortnite, pero no es al revés también, O sea, ahora mismo Fortnite le debe mucho a PlayStation. Sí, porque tanto. Todo el mundo tiene una PlayStation. La mayor parte de la gente tiene. ¿Quién tiene más fuerza ahora, Fortnite o PlayStation? PlayStation tiene dos de cada tres consolas. No, lo que yo digo. Si tú. Estamos hablando ya de cuentos de hadas, ¿no? Pero si yo quito Fortnite de Play. ¿La gente se compra una Xbox? Sí. Yo no lo veo tan claro. ¿No? No. No. Dos Xbox. No, la gente no se compra un Xbox porque ahora sale. Porque está reventando en Switch también. Porque ahora mismo hay un Call of Duty, porque después saldrá. Ojo, Bueno, y la gente. No está en mi consola. Papá, es que no está en mi consola. ¿No decía el otro día que la causa ahora mismo más elevada de divorcio en Reino Unido era Fortnite? O sea, la noticia esta. ¿Y se pueden casar la gente menores de 13 años? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo hacen? ¿La tiene dentro? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? Le envío un vídeo. Mira, estamos hablando de un main Hanzo. Ataque, defienda, cura. Carrilea, da igual. Sí. Escucha, tú sabes que le envié un vídeo a Albert donde salían aquellos. Él ni contestó, no se dignó a contestar cuando vio. Esto lo hace muy bien. Sus rivales. Cuando vio sus rivales que. Pero le da igual, Tú a lo mejor le dices algo, él te dice algo y tú le contestas con un argumento de peso y calla. Desaparece. Y empiezas a escribir, ¿dónde estás? Hijo de puta, desgraciado, no sé. Al cabo de un día te dice, buen día, ¿cómo estás? Como si no hubiera pasado nada. Como si hubiera hecho. Le estoy leyendo allí, Bueno, total, que yo ahora mismo yo no creo que se comprara la gente de la Xbox, porque simplemente hay mucha parte de esta gente que no, simplemente mucho usuario de Fortnite, Tú pones un torneo de Fortnite para mayores de 18 años, Albert, y pierdes el 90% de la gente de Fortnite, ¿vale? Oye, de verdad, y esto, un momento, no, y esto, no, ¿sabes, sí, ¿sabes por qué sabes que es un argumento bueno? Porque lo hiciste tú, lo hiciste tú a mí por privado, es algo que... De todas maneras, la gente que nos escucha, contadle a este hombre la edad que tenéis y las horas que habéis dedicado a Fortnite, o sea que ya está bien. También es verdad. Primero pedirle permiso a vuestro padre para usar el ordenador. ¿Sabes lo que pasa? Lleva mucho tiempo. ¿Performance y bueno, todo? Sí, no, porque... ven, que tú estás conmigo en esto. Este señor lleva mucho tiempo, que LOL, que muchos twitcheros, que mucha gente jugando y tal, para defender... ¿Muerto? Claro. ¿Muerto? Y ahora ha venido uno y le ha hecho... ¿Cómo era aquello? Sí. Incluso Destiny 2. Y la tiene muy... ¿Destiny 2 qué? ¿Destiny 2 qué? Bueno, total... Que el tema está en que tú coges a esta gente y le dices, no, es que para seguir jugando a Fortnite, ahora tenemos que gastarnos 300 euros. Sí, esto es así, pero... Y Pava maneras... te dice, ¿sabes qué te dice? Te dice... Sí, pero de todas maneras está claro que Epic ha hecho una presión ahí. Sin duda. Es, y al final yo creo que sale ganando el jugador. Y ahora lo digo en serio, no, porque sí, es que... Bien. O sea, era absurdo las excusas que daban. Lo de Bethesda es espectacular. A mí lo de Bethesda me sirve. O sea, no van a hacer crossplay. No van a hacer crossplay tras pedirlo. Bueno, esto pasa. ¿Crossplay con nadie o solo con consolas? No, con nadie. Bueno, decían que con... Yo lo leí, decían que no. Que no, no entraba en sus planes. No tienen... Entonces, ¿qué pedíais? No, pedían que se pudiera. ¿Qué? Pero para es como el tío que te dice, ¿por qué no tenéis el podcast en iTunes? Y dices, bueno, tal, ¿tienes un iPhone? No. No toques hueso porque está la cosa sensible. Sí. A ver, bueno, a este minuto Fran ya no está mirando, pero hay que ir con cuidado con ciertas cosas. ¿Se ha dormido ya, Fran? Sí. Ha dormido ya. Bueno, total, que yo lo que veo aquí es que a fin de cuentas el usuario va ganando y veo esto porque dice, no, vamos a entrar a una prueba, lo estuvimos probando esta semana, funcionaba. O sea, existe ya. ¡Oh, internet existe, funciona! No, existe realmente, dijeron, o sea, no fue una mentira, dijeron, no, lo pondremos en breves, pero ya estaba funcionando, o sea, tenías tu propia cuenta de Epic que podías vincular en todos los dispositivos y tal. Claro, los que tenemos dos cuentas de Epic, pues es jodido, porque a lo mejor hay una que no sabemos qué, ¿no? Pero hay otros juegos, por ejemplo, como yo pienso que Overwatch o Rocket League, desde luego, ostras, agradecerían que esto no solamente se limita a Fortnite, sino yo, que pasara... Yo la verdad es que tengo ganas de que haya crossplay con Warframe, porque ahora va a salir en Switch y creo eso que... Eso no lo van a hacer, ¿eh? ¿Eh? En consola, entre consolas quizá, porque ya de hecho... Pero el PC no. El PC siempre ha avanzado un par o tres de meses. Yo se lo pregunté a la compañía. Por cierto, me han ofrecido un poco más de Platinum y un Warframe nuevo. ¿El Chroma Prime? Sí. Pues, ¿lo quieres? Sí, sí, sí. Vale, ¿le tiras análisis al juego? Sí. ¿Primero análisis? ¿Después? Me dijeron que no, de momento no podían decir nada, pero no sonó muy convincente. ¿Te imaginas crossplay con Switch? ¿Entre consolas? Sí. 150 gigas en Switch, ¿dónde los metes de actualizaciones? No sé, yo Red Dead Redemption ocupa 105 gigas, que me parece una brutalidad. Ojo eso. No. Sin online. Yo dije, a mí mi parecer, creo que las consolas, cuando salieron, cuando se diseñó PlayStation 4 o Xbox, que salieron con 500 gigas cada una, que no son 500, son 430, cuando de útil, sí, realmente, porque son, te lo ponen en gigabits, tú no lo ves, pero pone gigabit, la B es pequeña, es minúscula. ¿Vale? Con lo cual son 430 más una vez quitado todo, ¿no? Yo creo que se pensaban que los juegos pues serían de 17 gigas, de 20 gigas, 25, 32, tío. Entonces, dices, ¿puedes tener 12, 13 juegos instalados en tu consola? Hombre, los puedes tener, ¿vale? Pero de repente te viene Forza, ¿vale? Forza es un juego que ocupa 100 gigas, ¿vale? Halo 5 es un juego que ocupa 95 gigas, ¿vale? Red Dead Redemption 2 ocupa 105 gigas. Tú imagínate que tú dices, no, yo juego de vez en cuando al Halo. No estoy para descargar 90 gigas cada día que tengo, que quiero jugar al Halo, así que lo dejo allí, claro. O el Forza, ¿vale? Solo con Halo y Forza tienes 200 gigas. Os digo una cosa, Red Dead. En defensa de 300 gigas. En defensa de los desarrolladores, tengo que decir aquí, porque ahora yo pensaba, digo, que no hay nadie ahí trabajando en optimización, en... compresión y tal, hay métodos, ¿no? Pero claro, al final el usuario, mientras se queja de los 95, en el foro está diciendo, es que quiero que se vea en 4K. Sí, sí, no, está claro, está claro. Que la textura esté en 4K. Ocupa cuatro veces más, sí, está claro. Sí, no, esto lo entiendo perfectamente, pero quiero decir, cuando se diseñó... Es la consecuencia. Cuando se diseñó la consola, no creo que se tuviera... Dicen, no, es que claro, querían ahorrar costes. Sí, pero por muy rata que debas que seas ahorrando costes, ¿vale? Nivel, yo qué sé. Salva. Nivel no poner un cargador en una consola portátil, ¿vale? Sí. No poner puerto Ethernet. ¿Vale? Nivel, exacto. Por muy rata que seas ahorrando costes, no creo que tú diseñes una consola para que solamente pueda tener cuatro juegos dentro. No creo, ¿sabes? Porque ahora mismo tú tienes estos cuatro juegos que te he dicho instalados y vienen tus amigos a casa y te dicen, oye, ¿tienes un FIFA? Y dices, hostia, lo compro y me lo descargo. Ya no cabe. Y más en la época digital donde te empujan a comprarlo casi todo digital. La mitad, 47%. De los juegos vendidos el año pasado. 47% no es la mitad. En casi la mitad. Eso tenemos que saber. ¿Vale? Casi la mitad de los juegos que se vendieron el año pasado fueron digitales. Incluso en cadenas como o sea, en tiendas como... O sea, son estudios de... consola. Yo entiendo, por ejemplo, la plataforma del PC debe estar en el 80, 90... 90. Sí, no 100. Pero en la misma Electronic Arts ya está hablando de números que están más allá del 40%, que para una editora como Electronic Arts es brutal. Entonces, si tú cada vez más estás apostando por un producto digital, tienes que tener un sistema de almacenamiento. No, es que puedes meterle externos. Para empezar, si eres jugador de juegos anuales, tipo Call of Duty, tipo FIFA y tal, lo compras digital. Porque es el juego que tienes ahí puesto. Yo si solo juegas uno, claro, a mí me respondió mucha gente, ¿vale? Tres. Que es como cuando dices, me han petado las actualizaciones. Dos. ¿Sabes? No puedo contestar a todo. A mí me gusta mucho cuando uno dice, varios me estáis comentando y vas a mirar y hay uno. Hay uno, ¿no? Sí. Bueno, pues a mí me petaron, no, pero sí que hubo a lo mejor 5, 6, 7 personas que dijeron, yo es que solo juego, tengo un juego instalado y un juego que me estoy pasando. Uno. Entonces, claro, para mí 500 gigas nunca son suficientes. Pero solo tienes el Game Pass. Solo con el Game Pass, ¿vale? Que tiene 170 juegos, ¿vale? Tú dices, hostia, pues voy a descargar. No, estate tranquilo. Voy a descargar este. Ya no te da. Es que no te da la consola. No te da el almacenamiento. Uh-huh. Yo, bueno, para terminar un poco esto, no te contesté, pero comparto la forma de hacer de esta gente que comentaba. Yo empecé, una de las cosas, problemas que tenemos es el disco duro que se lleva hoy en día es muy caro. La giga es carísima. El SSD es muy caro. 256 gigas de disco duro es una pasta y al final tienes un montón de discos duros pequeñitos, pero 256, la gente lo tiene de medio tera, 500 gigas y tal. Yo soy de los que, ¿a qué estoy jugando? A esto. Lo instalo y esto. Y cuando termino, esto fuera, instalo otro. Yo tengo en mi PC, más allá de los típicos, que es el Magic que ocupa 500, pero juegos gordos, normalmente tengo uno o dos. Y cuando esto termina, venga, siguiente, pum, fuera. Que entiendo que también hay gente que... También en PC es más fácil, pero si tienes que ir cargando y descargando juegos en PlayStation 4... Sí. No, que ahora te dirán que va muy rápido. Sí, Hablando de cargas y descargas, quería comentaros una cosa, bueno, os lo he comentado antes, ¿no? He estado jugando, no voy a hablar de Dragon Ball, aunque lo parezca, he estado jugando Dragon Ball en Switch. Y... Pues no, no, nada, PC me voy. No. Es que el boicot que me estáis haciendo este año, tanto en el podcast como aquí, a mí me parece. Pero es que es importante el tema. Vale. Y me ha preocupado bastante el online. Pero eso no, ¿cuándo ha sido un obstáculo aquí en nuestra revista para darle un 10 a un juego? El Street Fighter salió sin online. Salió solo con online. Que no iba online, con lo cual salió sin que nada. Que no iba, no funcionaba. No iba nada, un solo juego que no iba nada. Exacto. ¿Qué nota tuvo? Un 8 y luego un 6, me parece. Ponle un 8 no. Sí, empezó con un 8. Ponle el 9. Ponle el 9. Yo estuve en la mesa de decisión. Ay, ¿que tú haces alguna decisión? No, pero escuchaba. Luego juego de lucha del año. Y... Bueno, lo que decía. Y me ha preocupado bastante. Yo tengo el adaptador para jugar en Ethernet, que se conecta vía USB. Eso a mí me da miedo. Y todo el mundo, sí, ponlo. Pero claro, si tú lo pones así y juegas contra alguien que está jugando desde el sofá con el wifi a unos 3 metros, que ya es mucho... 3 metros límite, está linda. He jugado unos 5 combates en streaming y luego unos 10 más. No ha habido ningún combate que funcionara como funciona en PC, en Xbox o en PlayStation. Pero eso 4. Tampoco es muy importante para un juego de lucha. Hombre. Y me preocupa bastante porque viene Smash. Tiene Smash. Pero Smash Bros. No se juega en local. Hay 4... Pero ¿no? Sí, son 4 amigos todos, jugando en la azotea. Todos los juegos de lucha te dirán que el core está en jugar local. Ah. Pero para que un juego de lucha triunfe tienes que tener un buen online. Y es así. Sinceramente, entiendo el miedo que puedas tener. Vamos a sacarle el lado positivo, vamos a ser un poco optimistas. Splatoon, sino perfecto. Más allá de la infraestructura, pero lo que es la partida, siendo un shooter, con su rifle francotirador y demás, yo particularmente, headshot era headshot. Sí, y Mario Kart también. Quizá, no sé si Switch tendrá problemas con el online. O sea, el problema es de Dragon Ball. No, porque el BlazBlue también le pasa un poco. Pero claro, también es Dark System Wars, es de la misma compañía. El problema es Dark System Wars. No, pero si los juegos van bien online en todas las plataformas, si no en esta. A ver, el primer problema es que el online de Switch es deficiente. Entra, escúchame uno. O no. Escúchame una cosa, mira en la portada de Mary. ¿Por qué si tenemos callado, alguna noticia que ponga el online de Switch es deficiente o Dragon Ball no funciona bien en Switch? A ver si tenemos alguna noticia en portada. ¿Crees que Sergio habrá hecho alguna? Porque Sergio normalmente es poco dudoso. Sergio pone minuto 40 de la taberna, Sergio la está mirando. Sergio pone el SX de Nintendo va mal y el autocorrector se lo borra y dice: no está optimizado todavía. Se lo borra. Pero no, es incapaz. Luces y sombras. Luces y sombras. Luces y sombras en el online. En el online de Switch. Bueno, está bien eso, luces y sombras. Hay que decir otra cosa. Hay que decir otra cosa. No todo es bueno. Hace 15 días rajasteis mucho del online de pago de Switch. Y han corregido. Y os han aclarado. Hay que decir una cosa. Yo lo he comprado con 7 amigos. ¿Qué jeta tienes? ¿Vale? 8. Nos ha salido a 4,30€ y 4,30€ un año para guardar la partida de Breath of the Wild en la nube. Yo creo que está chapó. Y tenemos que corregir una cosa. Te guarda 6 meses la partida cuando dejas de pagar. ¿Confirmado esto? Confirmado por Nintendo. Sí, confirmado a posteriori, no es que... Vieron la taberna y dijeron, wait a minute. Bueno, en japonés no dirían wait a minute. Sí. Bueno, si fuera Reggie, pues mejor sí. Bueno, ahora yo estoy como estoy con el Yakuza, se me está quedando una entonación japonesa. Es todo japo. ¿Cómo vendieron una copia aquí? Es increíble. A Ramón Méndez. Vendieron una copia. Está muy bien la serie. ¿A quién vendes un juego? Tienes que llegar a los 6. ¿A quién vendes? ¿Cómo vendes en España una copia de un juego que viene en japonés subtitulado en inglés? ¿Quién lo compra? El que lo traduce. Sí. Ramón Méndez. Uh-huh. Aarón. y hoy en día ya Dani. Dani también, como que. Dani también lo compra. ¿Por qué os metéis con Dani? Porque hizo un streaming de Earthbound. En pleno 2018. ¿Qué hizo? ¿Un stream de qué? De Earthbound. Pero vale. Se lo pasó, ¿eh? Yo no. Sí, varios días. Qué poco le gusta la cámara a Dani, ¿eh? No, a Dani es. Dani es. Dani. Dani le gusta ver la cámara. Sí. No. Bueno, sí. Pero es un tío guapote. Sí, hombre. Yo lo veo más. Una cosa no te quita la otra. No, tiene razón, hay gente que no es tan guapa y le gustaba mucho la cámara también. Sí, pues que claro, no va a proporcionar. Mira Cristiano Ronaldo. No me toques el sistema que me duele aún. No me toques. No, porque luego va lo del otro día. ¿Visteis el vídeo ese del Sevilla, del tío con la red y los peces? Dice, no se pueden poner, esto lo deberías buscar. Dice, como no se pueden poner imágenes de la liga en Twitter, dice, os pongo imágenes de la primera parte del Sevilla Real Madrid. Un tío con una red en el río y saltaban los peces y venían pum, pum, pum, y venían 1,000,000,000 de peces. ¡Bah! Yo, de verdad, el otro día. A mí sabes lo que me gusta. Yo llevo muchos años intentando. Esto es una taberna, vamos a ver con una taberna. Llevo muchos años, te lo juro, intentando analizar lo que es la figura del culé, porque no la comprendo. No la comprendo. Pero el otro día dije. Ahora, va el Barça, pierde contra el último de la Liga. Va, es que tú sabes lo que voy a decir. Va el Madrid, pierde contra el Sevilla, tercero en la Liga. Y la portada del Sport es la derrota del Madrid a lo grande. Muchas gracias, Madrid. Ahí está el punto. Cuando el complejo de inferioridad, porque al final esto es lo que se dice, ¿no? Yo, ¿por qué tengo que contestarte a ti que tienes 5 copas de Europa? Cuando tengas 7, hablamos. Yo lo único que sé es que cuando el Barça palma, el subidón que llevaba y al minuto 15 del Pizjuán, No quiero ni saber lo que pasó. ¿Es ese intervalo de media hora? O sea, pagaría mucho dinero, mucho dinero, para verlo. Sí, sí. Y que empezaran a escribir WhatsApp. No, me espero que marque Bale, porque Bale ahora es el rey. Me espero, no sé qué, no. Modric, the best. Otro recital, ¿eh? El mejor centrocampista del mundo, ¿eh? que el retrato, es que aquí lo tenéis. Vamos a. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? ¿Continuamos? Cerramos. ¿Cómo lo llevamos? Cerramos. ¿Qué? ¿Aquí 15 días? ¿Qué? A mí me gustaría una cosa. Modric. ¿Qué dentro tenéis? ¿Te ves? A mí me gustaría una cosa. El mejor es Messi y punto. Vaya portadita, ¿eh? También. Vaya portadita. No, es que... El escudo, bien, ¿no? Por eso se parece a este. No me hables de delincuentes. Empecemos. El lunes podéis venir al podcast, por favor. ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuándo me has pedido a mí que vaya y no he ido? ¿De qué vamos a hablar? Perdón un momento. Que todos a quienes hayas pedido que vayan al podcast hayan ido siempre. Levante la mano. Van a estrenarse. A ver, tú no. Van a estrenarse tres personas en el podcast. ¿De qué vamos a hablar? Y por lo tanto necesitamos a los tres mejores para compensar que si alguno sale como Paco, como Sergio, pues sí. Que no se note. Pobre Paco. Hombre. Es que sí. Paco, este minuto no llega. Hay que aprovecharlo. Sí, ¿vale? Venga, podcast, tienes que escoger el tercer tema, porque los dos primeros no vas a rascar. Bueno. No rascas. Es que... Cómprate, píllate el Game Pass. No, pero ¿sabes qué podrías hacer mientras tanto? Yo pensaba que el podrías coger el Mary Podcast, la cuenta arroba Mary Podcast, e ir preguntando cosas. Sí. Porque no cuesta nada preguntar algo, ¿sabes? Y hacer que interactuemos con la gente, ya que no estamos en iTunes, no estamos en iVoox, no estamos en la web. Hoy nos mandan un mensaje y nos ponen: oye, ¿sabéis que no está el Mary Podcast en la web? Un desastre absoluto. Pero no me esperaba que Fran fuera así de desastre. Pero escúchame una cosa. No, es que no lo entiendo, porque yo pensaba en la revista. Pero tú pones perfectamente Mary Station, Mary Podcast en Google. ¿Qué temporada estamos? La temporada en la que estamos. 11 o 12. Tal, no sé qué. Y en la primera o la segunda página te sale. En la segunda. ¿Qué quieres decir? Pero que en SEO estamos disparados ahora. Somos el número uno en Fortnite. Hombre, ¿sabes por qué lo sé? Porque Rubén lo pone cada día. Claro. Hombre, tenemos a Pablo. Joder, Pablo. Tienes enfilado a media redacción. Y a la otra media. Y a la otra media no la conoce. Si tú le dices. Ahora le digo 10 nombres. ¿Están o no están? Te dice que no. No le suenan. Una carta del quién es quién. Vamos al quién es quién y nos pierde todo. No suenan de nada. Vámonos, vale, vámonos. Antes de nada, un momento. Porque esto va a salir, pero el día antes habrá habido un derbi. ¿Cholismo o no cholismo? Estoy tocado, pero que tú vengas ahora a septiembre a decir algo del Madrid. O sea, es que, de verdad, después de los 5 años que llevamos. No, sí, en los últimos 2 meses. Yo cambio que ganéis siempre una Champions y me montéis el espectáculo desde Zidane hasta Ronaldo, pasando por Modric queriendo irse al Inter. Y Marcelo. Y... al Inter, ¿eh? Marcelo le llaman en algunos sitios. Me comenta que ahora todavía está bajando a defender el 1-0. Ahí, el Trump. He leído motes muy grandes en los foros. Marco Ausencio, Lipotegui es mi favorito. Lipotegui es mi favorito. El cabrón se lee el foro de banda. Estoy ahí, me gusta mucho, me lo paso muy bien. En fin, vámonos. Vale, sí. Hala. Hala.